A esta hora, amigos, les quiero dar la bienvenida, les quiero presentar a nuestro primer invitado. En el corte anterior les había resumido pues, la situación que ocurrió durante este fin de semana con periodistas brasileños, también que fueron detenidos por el SEBIN, y también trabajadores de la ONG Transparencia Venezuela, quienes se encontraban realizando un trabajo de investigación en una de las obras de Odebrecht. Yo le quiero dar la bienvenida a Jesús Urbina, él es periodista, también es coordinador en la ciudad de Maracaibo de la ONG Transparencia Venezuela, y entiendo, Jesús, que fuiste una de las personas que estuvieron detenidas este fin de semana por el SEBIN junto también a estos periodistas brasileños, y queremos que seas tú mismo, Jesús, quien nos cuente, bueno, qué fue lo que ocurrió este fin de semana. Bienvenido. Muchas gracias, Marisela. Saludos a tu audiencia y a todo el personal de la radio. En efecto, estuve en un grupo de cuatro periodistas que fuimos retenidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, por unas 10 horas y media el día sábado, hasta fines ya de la noche y desde el mediodía. Nosotros estábamos, los dos periodistas zulianos, acompañando por cuenta de Transparencia Venezuela a dos periodistas brasileños de la estación Red Record TV, que es la televisora más grande después de O Globo en Brasil, quienes fueron enviados a Venezuela para investigar casos relacionados con obras realizadas en nuestro país y que tuvieran la involucración de las empresas constructoras o de ingeniería brasileñas que están bajo investigación en Brasil por la operación Lava Jato y por temas relacionados con corrupción por supuesto, el fraude que para el público venezolano significa el que muchas de esas obras estén inactivas y en buena medida se haya perdido la cuantiosa inversión que el Estado venezolano ha hecho en ellas. Y ellos venían interesados puntualmente en conocer el estado de la obra de construcción del puente Nigale. El puente Nigale sería, si estuviera construido hoy día, tal como fue prometido hace una década, sería el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Estaría ubicado varios kilómetros al norte del actual puente General Rafael Urdaneta y uniría las costas occidental y oriental del lago de Maracaibo en una vía alterna muy novedosa según el proyecto de ingeniería que fue concebido hacia el año 2004 o 2005 y que permitiría aliviar muchísimo el tráfico personal, el tráfico comercial, etcétera. Sería una vía estratégica muy importante. Ellos estaban interesados en conocer el estado de esa obra que estaba por cuenta de Odebrecht. Y ahora, Jesús, cuando ustedes fueron detenidos, nos estás comentando que fueron cuatro periodistas, dos venezolanos y dos brasileños. Específicamente, ¿dónde estaban ustedes? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cómo los aborda el SEBIN? Sí, ya veníamos de regreso de haber hecho el trabajo audiovisual que ellos planificaron hacer en Maracaibo y sin ningún inconveniente lo hicimos en el sitio. Por supuesto, no se podía entrar a la obra porque está cerrada, pero por las playas aledañas, al norte y al sur, pues perfectamente ellos podían situarse y hacer las tomas de video que necesitaban y grabar el reporte que luego sería transmitido en un trabajo especial para la Red de Récord. Ya veníamos en el vehículo en el que nos trasladábamos de regreso, estábamos a dos cuadras del hotel donde ellos se hospedaban, teníamos que salir muy rápidamente del hotel porque ellos tenían vuelo de regreso a Caracas a las 2 de la tarde y a las 12 tenían que estar en el aeropuerto. En consecuencia veníamos, digamos, listos para que hicieran el check-out y salir. Y antes de llegar al hotel fuimos interceptados por un vehículo no identificado. De ese vehículo que nos bloqueó, se bajó un oficial que se identificó, un oficial policial vestido de civil sin credenciales, pero que se identificó ante nosotros como funcionario del SEBIN. ¿Nunca les dijo su nombre, por ejemplo, Jesús? No nos dijo su nombre. ¿Alguna credencial que haya mostrado? No mostró credencial. Se dirigió muy respetuosamente a nosotros, no hubo ningún tipo de violencia, salvo el habernos bloqueado el paso. Y nos pidió que nos identificáramos. Y él, al mirar hacia la parte de atrás de los puestos de pasajeros y ver a los dos periodistas extranjeros, él me preguntó si se trataba de periodistas estadounidenses, a lo que yo respondí que no. Le dije que eran periodistas brasileños, y entonces sí nos dijo cuál era el propósito de la investigación que seguiría a la entrevista que nos tendrían que hacer en la sede local del SEBIN, y que tendría que ver con qué estaban haciendo esos dos periodistas en Venezuela y si tenían autorización del gobierno venezolano para poder hacer ese trabajo. Ese fue el propósito de la retención por más de 10 horas, uh-huh. De acuerdo con ellos, obviamente, con lo que nos decían durante todas esas horas que pasamos retenidos en la sede local del SEBIN. Y ahora, una vez entonces ustedes son retenidos, se los llevan al SEBIN. Yo por acá tengo el relato de Leandro Estoliar en una entrevista pues que dio al canal Récord, en donde dice que fue un asedio moral, cárcel privada, estaban sin comunicación, los policías nos seguían hasta para ir al baño. Fuimos tratados como unos criminales cuando en verdad estábamos haciendo solo nuestro trabajo. Jesús, ¿cómo los trataron una vez ustedes cuatro estaban en el SEBIN? Fue un trato respetuoso, pero yo entiendo perfectamente el punto de vista de Leandro, porque además todo el tiempo nos lo dijo allí mientras estuvimos tantas horas esperando. Para un extranjero, ir a un país diferente y no encontrar que el procedimiento que se sigue en una investigación, para empezar, no entender que en un país distinto al suyo un trabajo periodístico tenga que ser sometido a una investigación por seguridad de Estado. Eso no cabe en la cabeza de nadie, tampoco cabe en la cabeza de nosotros los venezolanos, pero vaya como nos hemos habituado a pensar que todos estamos bajo sospecha. Uh-huh. En consecuencia, yo puedo entender perfectamente las impresiones que se llevan Leandro y Gilson. Absolutamente transparentes fueron ellos en sus reacciones cuando estuvieron con nosotros, y ellos sí sentían que estaban siendo tratados como criminales. Ellos lo sintieron así, lo dijeron, en consecuencia no me sorprende en absoluto. Pero nosotros, venezolanos, conociendo cómo es el comportamiento de las fuerzas de seguridad en este país, podemos decir que al menos a los cuatro nos trataron con respeto a nuestros derechos mientras nos retuvieron. Y ahora les explicaron. El hecho de que la retención sea ilegal, sea arbitraria, es otro tema. Pero nos trataron con respeto, nos permitieron ir al baño, nos ofrecieron comida, nos tuvieron allí, pero ciertamente fue una retención que es incomprensible desde el punto de vista de lo que debe ser el Estado de Derecho. Y ahora, Jesús, les explicaron, porque como estábamos hablando, el trato pudo haber sido muy respetuoso, pero es que resulta que la detención o la retención pues ya era ilegal, estaba al margen de la ley. Fueron más de 10 horas. Ustedes tuvieron la oportunidad de que se les explicara, porque ustedes estaban allá retenidos. ¿Tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de acceder a algún abogado? ¿Ellos, como brasileños, pudieron llamar al consulado de Brasil, a la embajada, poder tener algún tipo de asesoría o algo por estas 10 horas y media? La respuesta es sí, y te lo pongo en parte muy rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo. En cuanto a lo primero, si pudimos nosotros hablar con abogados, sí. A nosotros nos asistieron rápidamente abogados de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, que se presentaron allí y pudieron hablar con nosotros y pudieron hablar también con los oficiales. Nos dijeron de qué se trataba los oficiales del SEBIN. Muy genéricamente nos dijeron lo que te había comentado antes, que se trataba de una investigación para determinar por qué esos periodistas brasileños estaban en Venezuela, qué estaban haciendo y si tenían permiso para estar en el país. No, yo les respondí siempre a los policías, no existe ninguna norma en este país que exija credenciales a los periodistas naturales de Venezuela o extranjeros ejercer su actividad, especialmente si son unos unos periodistas extranjeros pueden venir al país, no tienen que solicitar permiso a nadie, solo si van a establecerse por un tiempo mucho más largo, tienen que notificar al Colegio Nacional de Periodistas, pero al gobierno nunca, a las autoridades policiales y militares de este país, nunca. Eso no está en ninguna norma en este país y eso se los dijimos. Pero ellos insistían en que tenían órdenes de su comando superior en Caracas de mantenernos allí investigándonos por esa razón. Y ahora, Jesús, ya por último nos quedan pocos minutos. El material, todos esos videos, esas fotografías que ustedes tuvieron la oportunidad pues de documentar, de grabar del puente Nigale, como nos estabas comentando, ¿lo tuvieron que borrar o efectivamente ellos se lo llevaron y ese material lo vamos a poder ver en algún canal de televisión? En Maracaibo no les quitaron, les retuvieron, sí, la cámara. Es una cámara compacta de televisión HD, una cámara muy pequeñita, la que tenía Gilson, el reportero gráfico. Ellos le pidieron a él que la encendieran y en un cubículo por separado le pidieron que mostrara lo que tenía grabado. Y los policías allí miraron lo que tenía grabado, pero hasta donde yo supe, hasta el momento en que nos separaron finalmente, no le habían pedido descargar la memoria del aparato. Y a nuestros teléfonos, yo no sé qué les pudieron haber hecho, nos los retuvieron, pero el mío, por ejemplo, estaba descargado y no se podía encender. Y no sé si le solicitaron a ellos que abrieran sus teléfonos. Creo que no, aquí en Maracaibo no, pero en Caracas sí ocurrió eso. Jesús, por último, estamos hablando de que todo este incidente fue ocasionado porque cuatro periodistas, dos venezolanos, dos brasileños, estaban investigando sobre la construcción del puente Nigale, esto en el estado Zulia, vinculado a la constructora Odebrecht. Esto es una obra que data del año 2004-2005, que nunca fue finalmente construida. Tú que estuviste ahí, o al menos lo más cerca posible, ¿tú nos puedes decir en qué estado de construcción o no se encuentra este puente Nigale? Si tratamos de imaginar cómo debería terminar el puente, porque conocemos sus planos, conocemos su estructura, toda esa información la hemos manejado en Transparencia Venezuela, allí lo que hay no llega ni a 10% de lo que debió ser. Y ahí se invirtieron mucho más de 24,000 millones de dólares. Alguien tiene que responder por eso, obviamente. Aquí lo que existe, tú sabes que un puente tiene dos cabeceras, al menos para atravesar en este caso el lago de Maracaibo, la cabecera occidental y la cabecera oriental. En la cabecera oriental no hay nada, solamente un dique seco, es decir, lo que diríamos popularmente un peladero. Cometieron un ecocidio allí, por cierto, porque acabaron con el manglar de esa zona para construir el dique seco y no edificaron nada. Y del lado occidental, que fue lo que visitamos nosotros el fin de semana, hay un campo de obras, no es muy grande, allí hicieron también un dique seco que le ganó unos metros al lago de Maracaibo y ahí levantaron, yo creo que no llegan a más de 10 o 12 pilotes de los probablemente cientos que debería tener el puente si estuviera construido como corresponde. En consecuencia, yo calculo, por conocer los planos de estructura del puente, que allí no hay más de 10%, y creo que soy generoso, de lo que se construyó. Ahora hay que ver, y por eso vinieron ellos, para saber qué pasó con el dinero brasileño también. Hay que decir que hay inversión que el Estado brasileño puso por convenio con el Estado venezolano en la construcción de ese puente y de otras obras de Odebrecht. ¿Qué pasó con ese dinero? Es la gran pregunta y fue la que ellos trataron de responder tomándole imágenes a esa obra súper inconclusa, no terminada y además paralizada desde hace. Bien, bueno, muchísimas gracias a Jesús Urbina, periodista, coordinador en la ciudad de Maracaibo de la ONG Transparencia Venezuela. Ya lo escucharon, primero escucharon todo su relato y también escucharon la inversión que hizo el Estado venezolano en este puente Nigale en el estado Zulia, 24,000 millones de dólares. Y según nos estaba informando Jesús Urbina de Transparencia Venezuela, a lo máximo, y siendo bien generoso, como él mismo decía, estaría construido no más de 10%. ¿Quién paga? ¿Quién responde? ¿Quién va a la cárcel por presuntos actos de corrupción por estos 24,000 millones de dólares? Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos.